todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Mediado ya este mes de noviembre, 15 de noviembre del año 2025, por si nos escuchas en cualquier otro lugar y espacio en el tiempo, para que nos ubiques cuando se hizo este programa. Programa de rock y de heavy metal que se centra en la actualidad, en una actualidad que siempre, como digo muchas veces, nos sigue trayendo a la palestra a los clásicos, porque precisamente siguen estando vigentes. Nos podemos permitir el lujo también de recordar cuando nos da la gana alguna banda, porque sí, vamos, este programa atiende a una libertad total a la hora de plantearlo. Y eso sí, lo que nos limita es el tiempo para estar haciendo radio, evidentemente, y el tiempo también para poder disfrutar de un montón de cosas que siguen saliendo, que se siguen editando. Y de verdad, creedme que yo no sé si es ya cosa de la edad y que cada vez uno da para menos, pero estamos en una época en la que veo ediciones discográficas, novedades realmente brillantes de bandas nuevas, de bandas que llevan tiempo, y abarca uno lo que puede. Entiendo que también cada uno hace por sí mismo su historia, busca sus gustos, y seguro que también llegáis a muchas bandas que nosotros en este programa igual no podemos llegar. Podéis recomendárnoslas también si así queréis y las pinchamos aquí en el programa. Pero bajo el criterio que uno sigue y hasta donde pueda abarcar, me voy nutriendo de lo que se va editando en estos días, de lo que se va haciendo, de los conciertos que van a venir. Pero insisto, es muchísimo, muchísimo lo que se sigue editando. Así que gracias por la escucha, gracias por confiar en nosotros como posible medio de comunicación, de difusión y de información dentro del rock y del heavy metal. Y esperamos no defraudarte y que pases un buen rato con nosotros. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con Ancient Settlers, que han mirado hacia el pasado, hacia su primer EP del año 2021. Lo que pasa que, claro, es que ha sido tan intensa la carrera de esta banda originaria, podríamos decir, de Venezuela, luego afincada sobre todo en Donosti, ¿no?, en Guipúzcoa, pero también con músicos de otros lugares. Ha sido tan intensa que ha dado tanto de sí que parece que te vas a 2021 y parece que has ido a rescatar, no sé, pues un clásico clásico, ¿no?, casi del death melódico, ¿no?, en el caso de Ancient Settlers. Han decidido regrabar este Autumns, que es el EP que editaron en 2021 y que supone la primera grabación con las nuevas vocalistas Nia Creac y Noelia Fernández Jiménez, con las cuales ya les hemos visto en directo. Además, también aparece ya como miembro oficial del grupo Henry Juan, como nuevo bajista, así que también está en la formación. Y en definitiva, vamos a ir con ello. Vamos a ir con este trabajo discográfico, este Autumns rescatado, revisitado, de hecho lleva el título de Autumns Revisited, por parte de Ancient Settlers, y vamos a escuchar directamente este A Monument Restored, que forma parte del mismo. Así suena en la actualidad este regrabado tema de Ancient Settlers. intensa carrera, porque no han dejado de estar, digamos, de actualidad prácticamente desde que les conocemos, y en los últimos años pues nos han ido dejando discos como Our Last Eclipse, que fue realmente su primer largo en 2022, venía precedido de este Autumns, que ahora se ha revisitado, editado en 2021, y luego llegarían sucesivos EPs a lo largo de 2022, 2023 y 2024, con alguno de ellos pues siendo realmente muy especial. Pues presentando a la nueva vocalista también, después del paso de Anthony Hamalainen, que también estuvo en la banda, y luego llegó el periplo con Alien Death como vocalista en el grupo, que encajó a la perfección y creo que dejó muy buenos directos y también un buen trabajo en estudio, y de hecho luego llegaría Oblivion's Legacy, que lo ratificaría. Y ahora con cambios de nuevo en la formación, tanto en el bajo como en la voz, ahora contando con dos vocalistas, Nia Clark y Noelia Fernández, vuelven a estar de actualidad Ancient Settlers con este nuevo trabajo discográfico. Hemos arrancado con ellos La Mirada Negra y vamos a seguir en el programa haciendo sonar más buena música que nos llega en este caso desde Tierras de León, que hoy va a estar bastante de actualidad, porque hoy sí que esperamos la presencia por aquí de Fran Becerril. Bueno, la esperábamos el miércoles pasado y al final se truncó, pero ya digo yo que hoy parece que sí va a estar por aquí Fran Becerril con ese nuevo Café con Fran. Y hablaremos de León, del Lion Rock Fest. Y en ese sentido, bueno, en ese sentido, no es que lo enlace con el festival, pero sí que vamos a escuchar a esta banda de León que me ha sorprendido en estos últimos días, Corvus V o Corvus V, no sé cómo lo denominaríamos, que suena con este Adrenalina, que pertenece a Az Venae, trabajo del año 2020, que quiero rescatar hoy para ti. Relajarme no va a colar, ya no pienso parar, os voy a devorar, no tiene fin. Nada que pueda apagar la llama que iluminará los trazos de libertad y el camino que voy a andar. Hey, hey, hey, hey. Devorando mil abismos. Hey, hey, hey, hey. La venganza en mi organismo. Hey, hey, hey, hey. Voy a ir siempre hacia adelante. Hey, hey, hey, hey. Adrenalina en mi sangre. Voy a derribar, no hay nada que rezar, la furia es mi arte. No hay nada que pueda apagar la llama que iluminará los campos de libertad y el camino que voy a andar. Corvus V o Corvus 5, ya digo, Corvus 5, yo que sé. Dilo como quieras. Corvus V es como se escribe el nombre de esta banda de León. Con este Advenae como segundo trabajo discográfico, el cual vino precedido por Inmortal, editado en 2017. Advenae llegaba en el año 2020 y es el disco que yo pues pude escuchar recientemente, con el cual los descubrí, y ello me ha llevado a escuchar también un trabajo más reciente. Es que ya tienen tres discos en la calle estos leoneses llamados Corvus V. Y concretamente el último de ellos se lleva por título Iter, pertenece al año 2024. Una banda de metal alternativo, entiendo que interesante, alternativo, moderno, actual. Y por lo tanto reincido en ello y también te presento lo que es su última obra, Iter, el título de la misma, y El miedo y yo, el tema que escuchamos. Corvus V sonando por partida doble con su penúltimo y último disco. Y algo parecido me ha ocurrido con Laudano, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Y es que he descubierto recientemente la música de alguien que lleva ya bastante, por cierto, en esto editando discos. Estamos hablando del proyecto personal de Alberto Díez, compositor, arreglista, multiinstrumentista, cantante y creador de Laudano, que ha editado ya pues como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 discos, si no tengo mal aquí la información. Y en 2021 nos presentaba este disco, Musa, obra completamente personal, difícil de catalogar la música de Laudano, solo sé que suena bastante bien. Espero que a ti también te guste. Láudano, de su disco Musa, escuchamos Hasta que sueñes conmigo. Éxtasis al despertar del más dulce sueño y placer mortal. Preso de mi locura, mecido en los brazos de tu dulzura. Ahogado en tu tempestad, naufrago en mar de la soledad. Seguimos en La Mirada Negra, en ese afán de llegar a muchos músicos que están ofreciendo su arte y poder difundírtelo y hacerlo llegar hasta tus oídos, y que luego, por supuesto, tú decidas si le dedicas más tiempo o simplemente una ligera escucha en este programa, pero por lo menos que llegue hasta tus oídos un nombre como el de Láudano, proyecto liderado por Alberto Díez, que entiendo que tiene mucho que ofrecer. Y este trabajo se editó en 2021, este Musa, y ahora llega Sintopía en este 2025. Ha editado este nuevo disco, como digo, creo que el octavo en su carrera. Vamos, no es un músico que lleve poco en esto, y todavía seguimos descubriendo a gente que lleva tanto tiempo ofreciéndonos su talento, y es que creo que en estas obras lo hay. Y para muestra, pues vamos a ir con el propio Sintopía, primera parte 1, que pertenece a este nuevo trabajo discográfico. Se edita bajo el sello de Fish Factory, lo nuevo de Láudano. te dejamos directamente con ello, que lo disfrutes. Laudano Sintopía, reciente nuevo disco de este proyecto encabezado por Alberto Díez, digamos que artífice fundamental de lo que es todo esto, pero también con colaboraciones espectaculares en este disco. Por ejemplo, hay una sección de cuerdas y clarinete a cargo de Cuarteto Clásico. En definitiva, pues que queda un trabajo como lo que vais a ir escuchando. Sintopía, Laudano. Creíamos vivir un sueño inmortal en el paraíso terrenal. Supimos diferenciar entre el bien y el mal, la tristeza y la felicidad. Y ahora anhelamos un solo momento, la libertad del aislamiento, para poder volver a encontrar la luz que nos alumbre al despertar. que soy yo. Ya dejé de ser la llama a merced al viento, elijo ser uno entre la multitud. Puedo girarme sin ver la sombra. Pues así de bien suena este El extraño que hay en mí, uno de los temas pertenecientes al nuevo trabajo discográfico de Taifa, Herejías Sonoras lleva por título, y bueno, creo que con un subtítulo también significativo, Herejías Sonoras para Oídos Libres. Es el nuevo trabajo discográfico, el quinto, sería el quinto LP en la carrera de Taifa, una banda, pues entiendo que realmente brillante, que viene muchos años defendiendo una propuesta musical con muchísimos detalles para darle sucesivas escuchas y con una riqueza pues que no es fácil encontrar, y más en estos tiempos donde hemos tendido más a, bueno, pues a ciertas tecnologías, y de repente ponerte a escuchar una obra como esta, donde percibes detalles con calor, con alma, y defendiendo esa propuesta que va hacia los sonidos más, más arábigos del Magreb, y con esa esencia también del rock andaluz, porque también hay que decirlo así, pues creo que es algo realmente enriquecedor. A nosotros nos lleva gustando la banda desde hace muchísimo tiempo. Uno recuerda aquel Más Allá del Sur del año 1999, aún no habíamos empezado a hacer aquí el programa de radio, pero a partir de ahí llegarían más adelante trabajos como Alhambra en el 2008, Despertando el Silencio en el 2012 o Embrujo en el 2016, donde fue un auténtico lujo poder entrevistar a la banda. Y para mí, pues qué decir, que en estos tiempos es una auténtica alegría poder encontrarme de nuevo con un nuevo disco de Taifa. Un placer saludar a su bajista, vocalista, bueno, multiinstrumentista también, pilar fundamental, Luis Massot. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenos días. Sí, señor. Pues bueno, hemos tenido unos problemas para meter la llamada, tenemos que decirlo, y casi no me ha dado tiempo a hablar contigo, como suelo hacer con otros músicos, ¿no? Bueno, con los músicos en general, antes de entrar en antena, pero como sabes, el programa lo hacemos en directo, Pues desgranamos todo aquí directamente y ya está. Así que lo primero, ¿qué tal estás y qué tal te va la vida después de tanto tiempo sin saber de ti? Pues muy muy contento de volver a hablar con vosotros y de volver a estar en marcha, ¿no? Que bueno, después de tanto tiempo, pues acabamos de sacar este disco y estamos encantadísimos y encantadísimos también con de poder disfrutarlo con toda la gente que nos escucha. ¿Ha sido el tiempo más largo sin trabajo discográfico? Bueno, podemos contar Acústico Embrujado como también es un disco, ¿no? Al fin y al cabo, pero no un nuevo disco. ¿Podríamos decir que es el periodo más largo o similar a lo que ocurrió con Más Allá del Sur y Alhambra, ¿no? Un tiempo en el que también ha habido dos años que para mucha gente no han existido, porque sabemos todos lo que pasó en el 2020, no sé si ha tenido influencia o no. ¿O qué es lo que ha pasado para que haya tardado tanto en llegar un nuevo disco de Taifa? Bueno, que no damos abasto, la verdad. Sobre todo yo, que a nivel artístico, bueno, como comentas tú, sacamos el Acústico Embrujado, que ya nos representó un trabajo a nivel de grupo de banda de rock, ponerse a hacer un acústico con laúdes árabes, con jazz turco, con darbucas, con guitarras españolas y tal, es un cambio que tuvimos que trabajar, ¿no? Y después también el libro que saqué en Marroc, Las aventuras de una banda de rock en Marruecos, eso es, también, y eso me llevó también un tiempo a trabajar. Después estaba lo de la pandemia que tú comentabas, ¿no? Nosotros teníamos temas preparados ya para empezar a grabar, pero pensamos que era un buen momento sacarlo después de post-pandemia, porque estaba todo el mundo sacando discos a porrillo y la verdad que no todos eran trabajos concienzudos, sino me aburro en la pandemia, saco un disco corriendo y había que sacarlo todo junto, ¿no? Entonces le hicimos las cosas y aparte, bueno, ya nos conoces y hacemos las cosas un poquitín como un poco más de con tranquilidad y muy pensado. El trabajo que hacemos nosotros es complicado a nivel de que, claro, tenemos que grabar instrumentos étnicos, tenemos que mezclar con flamenco, tenemos que hacer todo esto y con colaboradores, con lo cual no es fácil, como un disco normal y corriente de tres músicos que se meten en un estudio y graban un fin de semana, ¿sabes? Desde luego no es para cocer rápido, no es para cocer a fuego lento lo que es la música de Taifa. Explícanos cómo has ido componiendo este disco, si hay canciones de todos estos 9 años, o si ha habido un momento en el cual has decidido ponerte a trabajar ya en un disco, igual después de la edición del libro. ¿Cómo se ha ido haciendo este...? Bueno, han ido saliendo las canciones. Yo siempre, y bueno, es cosa que he hablado contigo muchas veces, de que no soy un... No considero que las canciones, aunque sea yo compositor, las haya compuesto, no. Yo pienso que tienen vida propia, ¿no? Y salen cuando tienen que salir, ¿no? Es aquello de que de golpe estás tranquilamente con la guitarra o simplemente cantando y de golpe te sale una idea, la empiezas a trabajar y te das cuenta que ya estás en el local ensayándola y preparando con el grupo. Porque pienso que esas canciones tienen vida propia, ¿no? O sea, tienen una historia y tienen un sentido. No es solamente meterse en el local y decir, bueno, vamos a componer a ver qué sale, ¿no? Sino que son canciones que han ido saliendo poco a poco, canciones mucho más antiguas, canciones mucho más modernas, me refiero a nivel de con cercanía con la grabación, que digamos, ¿no? Y a todo esto hay que sumarle que, claro, el mezclar esto y el masterizarlo no es fácil, ¿no? O sea, yo recuerdo que lo hemos hecho aquí con Serrava Studios, que está aquí en un pueblecito de Mallorca, y es un chico que bueno, tiene un estudio cojonudo y que trabaja con blues y tal, y entonces estuvo muy interesado, nosotros pareció bien el trabajo que hacemos con él, y cuando le pensamos, la primera canción que dijo, bueno, vamos a probar, le pasamos 45 pistas, ¿no? Entonces, claro, no acostumbrado a cuatro pistas de batería, a guitarra, voz, batería y bajo, pues eso te puedes imaginar. Entonces hay un trabajo también de mezcla, y lo que hemos llegado a conseguir con este disco es que, a diferencia de algunos otros, es que se escucha todo. Las comprobamos, puedes escuchar los laudes, puedes escuchar los violines, puedes escuchar los flamencos, puedes escuchar las voces, lo escuchas todo, y eso hacerlo es complicado cuando hay tanto instrumento metido y tanta fusión, ¿no? Claro, y tú con las ideas que tienes que hacen que las canciones se enriquezcan pues un montón, ¿no? Como podemos apreciar, tienes una banda base y luego estás tú, como decimos, como pilar fundamental y compositor, pero luego hay muchos elementos que hacen que las canciones cobren esa riqueza, digamos, de lo que es el esqueleto de la canción, digamos, una composición básica que puede surgir hasta con acústica en un momento dado, a que luego se vayan, como tú has dicho, se vayan metiendo violines, laúdes, un montón de elementos, y para ello, en muchas ocasiones, pues tengas que recurrir, digamos, a otros músicos, ¿no?, que no son parte de la banda, digamos, en principio, de Taifa. ¿Cómo consigues, has ido conociendo mucha gente también, pero cómo consigues contar precisamente con esa gente, ¿no?, que también, y si quieres los vas mencionando, que también han hecho que este disco suene así de rico en matices? Pues con mucho morro. Con mucho morro, ¿no? O sea, lo que me dicen mis compañeros, dicen, pero ¿de verdad le vas a pedir? Porque, por ejemplo, con Juan de Lola, es un guitarrista flamenco acojonante desde Marbella, con lo que ya hemos tocado una que otra vez en directo en Andalucía y tal, cuando nos hemos acercado a aquella zona. y verdaderamente es acojonante. Ya creo que llevamos 3 discos trabajando con él, ¿no? Uh-huh. Pero de golpe fuimos, hay una anécdota que yo quería volver a grabar violines en Tetuán y conseguimos el violinista del último disco, que era Embrujo, y contacté con él. Hubo unos pequeños problemillas con él, porque a nivel personal pues es una persona un poco inestable. Y esta persona, pues lo cuento en el libro, en el Marrocos, precisamente cuento toda la aventura con este personaje. Y sí, cuando fui una vez a Marrocos de viaje, me dijo, sí, vente otra vez y grabamos, y vente en octubre. Cuando fui en octubre, pues resulta que no, que quería cobrar bastante, porque se pensaba que esto era una producción multimillonaria y que iba a ser royalty, si no sé qué historia, ¿no? Uh-huh. Entonces le dije que no. Y cuando volví a Mallorca, pues contacté con Amin Chetú, que es mi profesor de música andalusí, uh-huh. Y es un tío a nivel catedrático acojonante. Es el primero que tiene varios libros sobre música andalusí, y es un tío acojonante. Yo nunca había pensado que esta persona fuera a meter unos violines en estos temas, ¿no? Y un día le dije, oye, mira, el tema, y al día siguiente me había grabado el violín acojonante que hay en mi memoria, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O sea, es un poco de ir cantando y de ir enamorando a la gente con los temas que haces y que la gente se implique, ¿sabes? Uh-huh. Me refiero a eso cuando digo lo del morro. Eso es, hay músicos ahí como Juan de Lola y Enric Gaba, ¿no? Con las guitarras flamencas, sí, sí. Como bien has dicho, violinista, ¿no? Amin Chacho y Yasser El Attar, ¿no? Y también el teclista oriental, sí. Tawir Miftah. No sé si he mencionado a todos los que ya completan lo que es el disco, me falta alguno. Sí, es que también hay un tema que es que, claro, cuando los primeros, cuando todo empezó con Alhambra, ¿no? Con Alhambra, ya, yo lo cuento en el libro, que es que fui a Marruecos y me vi ahí unas posibilidades brutales con los músicos que había en aquella zona para trabajar esto. Y fue cuando empecé a tontear un poco con los músicos de allí y a trabajar, ¿no? Ya con Embrujo ya metimos la orquesta andalusí, Amnaewa Diriab, ¿no? Pero claro, después de tanto tiempo, pues un día te traes un laúd, te lo traes aquí, empiezas a tocar tú, y después te coges un jazz, empiezas a tocar un poquito. Y en este disco hay varios instrumentos étnicos que he tenido la desvergüenza de tocar yo, ¿no? Y que creo que suenan bastante bien. Lo digo porque ya llega un punto en el cual ya empezamos nosotros a trabajar también, sobre todo yo, a trabajar con los instrumentos étnicos que esta gente ha tenido el beneficio de enseñarnos, ¿no? Bueno, y sigues yendo más allá del sur, ¿no? Nunca mejor dicho, haciendo un juego de palabras con lo que fue vuestro primer disco, porque vais más allá del rock andaluz. No sé si os sabéis, o si la etiqueta rock andaluz os gusta, o realmente, como entiendo yo, se queda muy corta para lo que realmente hacéis. Sí que es verdad que el primer disco se produjo además con Manuel Martínez y podía dar una idea de que os podíais quedar en, pues eso, en una, digamos, en esa escuela Triana, Medina, Zara, pero es que lo vuestro, como bien estás hablando, y quien haya escuchado vuestra música lo sabrá, va realmente a buscar los sonidos árabes, sonidos del Magreb, mucho más allá de un cliché, incluso dentro de un estilo tan particular como es el rock andaluz. Bueno, a nosotros las etiquetas nos da igual. El problema es que, claro, hay mucho rockero, heavy y tal, que piensa que somos un grupo de flamenquillo, simplemente por ello de estar haciendo cosas de flamenquillo, ¿no? Y también hay un poco de perjuicio, ¿no? Cuando hablas de música árabe y música esto, pues la gente se imagina, no sé qué se imagina, pero hay mucha gente que hay perjuicio, pero después cuando la gente escucha verdaderamente el trabajo, pues verdaderamente ve que esto es una banda de rock a todo meter, con influencias, ¿no? Y con las armonías y con toda la historia. El rock andaluz quedó en los 70. Yo pienso que quedó bastante en los 70, aunque hay algunas bandas todavía que estén haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Pero yo creo que nuestro trabajo es bastante más progresivo y es más de fusión, de alguna manera, y ¿cómo explicarlo? Y trabajando bastante, por ejemplo, con armonías y con cosas que no son frecuentes en el rock andaluz, ¿no? O sea, nosotros ya partimos de algunos temas, por ejemplo, en Astrología Imperfecta es una granaína lo que estamos tocando, aunque parezca que no, ¿no? Hay cositas de estas que a lo mejor en rock andaluz sí se llegó a trabajar, pero con un rollo más psicodélico, más de los años 70, ¿no? Sí, señor, y también podéis llegar a ser una banda muy heavy. Es verdad que aquí en algún tema tiras también de esos agudos que en algún otro disco utilizaste más, en otros un poquito menos, tienes esa versatilidad. Pero por qué no decirlo también, que hay un cliché, ¿no? Que parece que cuando metes ya ese rollo un tanto árabe, ¿no? Como que se suaviza el sonido, y no tiene, para nada tiene que ser así. Aquí hay guitarras super heavy, eso es una banda de rock y de heavy metal también. Sí, sí, bueno, y en directo es una cosa que siempre lo hemos dicho, y bueno, lo que ha comentado todo el mundo, ¿no? Somos tres tipos tocando con toda la batería que llevamos en el disco, ¿sabes? Uh-huh. Es una cosa que yo recuerdo a un periodista, que no voy a decir nombres, pero que me decía que claro, que los tríos siempre han sido la demostración de la banda si funciona o no, porque cuando empiezas a poner mucho tecladito, mucho dos guitarras, no sé cuántos y cosas, puedes camuflar un poco el sonido, ¿no? Pero aquí somos tres músicos a todo meter en directo con samples, porque claro, no podemos llevar a todos los músicos andalusíes y a todos los músicos flamencos que llevamos en los directos, ¿no? Pero bueno, somos básicamente, al menos en este disco, no en, por ejemplo, acústico embrujado, que es otra historia, sino que en este disco somos perfectamente una banda de rock a todo meter, pero con influencias y con armonías y cosas que creo que es lo que siempre hemos defendido de unas raíces que tenemos y que no hay solamente que estar mirando a lo anglosajón, ¿no? Sino que hay unas culturas brutales como la india o como la árabe o como el flamenco, incluso que es una cosa muy, muy de nuestro país, en la cual nosotros nos miramos mucho más que lo anglosajón. Y hay una diferencia clara a partir de Más Allá del Sur, bueno, pasa mucho tiempo, pero está claro que, bajo mi punto de vista, la libertad que habéis tenido en los siguientes cuatro discos no lo tuvisteis en aquel primer disco. No sé cómo recuerdas aquello, y si hubieras podido hacer aquel disco ahora, no sé si hubiera sido exactamente igual, ¿no? Que como quedó Más Allá del Sur, que fue un disco que yo recuerdo que sonó bastante, encima era un buen momento para el retorno, digamos, del heavy metal, aunque vosotros fuerais particulares o peculiares dentro del estilo, pero creo que os pudo venir también en un momento dado muy bien. Pero yo sí percibo que a partir de ahí hay una ruptura en años y también hay una ruptura a la hora de hacer una música con mucha mayor libertad que en aquel disco. Hombre, hay que pensar una cosa. Nosotros estamos en una discográfica y nos debíamos a ciertas cosas. Cuando llegamos nosotros con los temas ya preparados en Más Allá del Sur, pues hubo un golpe encima de la mesa de los productores, bueno, tanto de más, bueno, más que nada la discográfica, no, Manuel, sino la discográfica, en la cual ellos lo que pretendían era tener una continuidad con Medina Zahara, ¿no? Sí. Entonces ya el sonido lo cambiaron ellos y nosotros llevamos una sorpresa, porque no era el disco que nosotros esperábamos, sí, en sonido, me imagino, no en composición, sino en sonido. Y cuando escuchamos el disco dijimos, esto no es lo que nosotros estamos tocando en directo, ¿no? Y la ruptura yo creo que viene un poco más en el sentido de que después de aquel fracaso con la discográfica, yo como compositor yo empecé a pensar en decir, bueno, yo aquí no somos inmortales en una vida, y en esta vida lo que tengo que hacer es verdaderamente lo que yo siento y lo que hago, y con la libertad que hago como músico, ¿no? Porque yo no dependo de la música para vivir, ¿no? Entonces tengo la franqueza de poder hacer verdaderamente lo que yo quiero, no tengo que estar pendiente de si el productor o la discográfica están pendientes de esto, y yo me decidí a hacer la música verdaderamente que yo y sigo haciendo, gracias a Dios, la música en la que creo y la que siento, ¿no? Y verdaderamente yo recuerdo cuando estábamos componiendo este disco que había cosas tan extrañas, por decirlo de alguna manera, en armonía o en cosas como, por ejemplo, este momento, algunas cosas que estamos escuchando y tal, y dices, ¿y esto le va a gustar a la gente? No sé, alguien del grupo, creo que fue incluso yo, que dije, ¿y esto va a gustar a la gente? Y recuerdo que los tres nos miramos y dijimos, ¿y a nosotros qué más nos da? ¿No? O sea, verdaderamente yo creo que si somos honestos a la gente le va a gustar, ¿me entiendes? Y ese fue un poco el salto. De todas maneras, también defendemos mucho el ahora estamos en una época que nos han hecho creer que el primer minuto es lo importante, que hay que pasar el reel rápidamente, que hay que hacer temas cortos, que hay que hacer cosas audibles, y creo que nosotros es un poco un corte de manga que estamos haciendo a todo eso, ¿no? O sea, el que quiera escuchar música con mayúsculas tiene el derecho de estar escuchando incluso como el EP antiguo desde 15 minutos, ¿no? Que el compositor y tiene una apariencia a la música, ¿no? No tenemos que estar dentro de unas influencias y unas pautas de moda, porque si no nos dedicaremos a hacer trapo o a hacer otro tipo de música, ¿no? Bueno, que lo importante, yo siempre pienso que el músico tiene que ser cabezón, ¿eh? Si a ti te gusta, es que lo que haces vale. Otro tema es que hoy en día, en este mundo que cada vez parece que va más rápido, haya gente con la paciencia suficiente, con la apertura mental también suficiente, porque nos tienen como las orejeras de burro puestas delante y nos dan productos hechos que consumimos rápidamente porque el tiempo no nos da para más. Pero yo creo que cuando a un músico le gusta lo que ha hecho, cuando realmente le gusta, es que algo hay ahí. Otro tema es que haya alguien ahí fuera que sea capaz de entenderlo, de comprenderlo y después de que conecte con el músico. Pero los músicos tenéis que ser cabezones, ¿no crees tú? Sí, yo pienso que interesante aquí es que, bueno, ya el disco ya empieza con algo, pero una guitarra a ritmo flamenco, ¿no? Que cualquier rockero heavy que empieza a escuchar esto, dices, ¿esto qué coño es? ¿Sabes qué quiero decir, no? Con lo cual dices, pues, de momento lo voy a coger y decir, mira, paso a escucharlo, ¿no? Pero pienso que la gente que vaya a escuchar, de ahí viene lo que he oído en libros, es gente que va a escucharlo tranquilamente, y lo gracioso es lo que, bueno, la pauta que estoy escuchando yo de amigos y de gente que ha comprado el disco y de periodistas y de radios y tal, que me están hablando, le digo, ¿qué te ha parecido? Y me dicen, déjamelo escuchar otra vez. Claro. Entonces eso podía parecer un esto me parece bastante malillo, pero déjame escucharlo. Y esto es lo contrario, después me vuelven a llamar y me dicen, tío, es que necesita un par de escuchas para asimilar verdaderamente la brutalidad de instrumentos y de fusión y de tal que hay en este trabajo, ¿no? Y es una cosa que yo agradezco, y me siento orgulloso en parte de formar parte de este proyecto, precisamente como esto, ¿no? Porque creo que nos enriquece como músicos, tanto a músicos como a oyentes, el estar escuchando cosas que no son únicamente productos de mercado. Hay que darle la oportunidad, y esto es como, no sé, ¿a quién le gustó la primera vez que escuchó Black Sabbath? A mucha gente le chocaba. ¿A quién le gusta la cerveza la primera vez? Y luego resulta que te flipa. Pero es una parte de que imaginémonos ahora que de golpe escucháramos a grupos, nada comparado a nosotros, ¿no? Por supuesto, pero con la distancia de que de golpe saliera un grupo como Pink Floyd y nos lo pusieran y no lo fuéramos a escuchar porque no lo entendemos, ¿no? Nos estaríamos perdiendo una música brutal, ¿no? Pues una cosa de temas larguísimos, con unos trabajos, con un tal que tienes, y la gente está escuchando Pink Floyd y disfrutando, y o los Doors, o gente así como con un trabajo muy muy muy personal, ¿no? Pero esa es la música destinada a perdurar, como ha quedado demostrado, y vuestros discos yo creo que están destinados a eso, especialmente este, que incluso diría, estamos hablando de esa complejidad, es que realmente este Herejías Sonoras podría ser el más complejo incluso de toda vuestra carrera, más que los tres anteriores, que ya tenían una riqueza tremenda. Yo honestamente lo que decimos en esto es que es el mejor disco de Taylor, honestamente. O sea, le podemos tener mucho cariño a los Alhambra por el hecho de que cuando empezamos a tontear un poco con la música árabe, o podemos tener más por algún tipo de cariño a otros temas, pero este disco, y yo creo que tanto a nivel competitivo como a nivel de producción, como a nivel de que se escucha, como que era lo que más buscábamos nosotros a nivel de mezcla y de masterización, es que se escuchara todo, ¿no? Y encima hemos mezclado con gente que no está dentro del heavy, ¿no? Y masterizado con Mateo Picornet, que es una persona de aquí de Mallorca que tiene un Grammy como productor, ¿no? Entonces, eso ya nos dio una garantía y nos alejaba un poco del disco típico, tópico, que suenan todos iguales, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí hay un montón de instrumentos y se oye todo. Eso es lo que más nos interesaba de este trabajo. Yo pienso que eso, y a nivel competitivo y a nivel de letras, creo que es el disco más maduro y para mí el mejor, ¿no? Aunque hay temas que recuerdo con mucho cariño, como por este, yo no sé, Espejo de mi Alma o cosas así, ¿no? Pero creo que este es un antes y un después dentro del trabajo de Taifa. Y que sea un trabajo también artesanal, ¿no? Que haya una producción, un trabajo para que suene bien, pero que no haga como ocurre con otras producciones hoy en día, que busca muchas veces cierta potencia, añaden muchos elementos que son al fin y al cabo trucos de estudio. Uno escucha Taifa y tiene esa sensación de que está escuchando la naturalidad y la realidad de los instrumentos que están sonando. Sí, aparte hay un detalle, es un poco como para no contarlo, porque cuando lo cuentas la gente dice, bueno, pues tampoco sonará tan bien, y no es el caso, de que nosotros decidimos que el problema que a la hora de grabar es que casi siempre no sonaba a lo que nosotros hacíamos en directo, ¿no? Entonces decidimos, sobre todo Miguel, el guitarra, Miguel Maya y yo, de grabar en casa. Entonces era una cosa que a mí me asustaba bastante a nivel vocal, porque siempre había tirado de mi amigo Ricardo, que es un gitano flamenco que toca jazz, y todo, que me ayudaba bastante con las armonías y todo esto, y en este caso él no podía, y tuve que grabar completamente solo en casa, ¿no? O sea, en la habitación de mi hija, ahí grabando la historia, y Miguel grabando en su casa, y el batería no lo tenía muy claro, no veía esto, pero cuando escuchó las voces, se escuchó, dijo, pero esto suena, esto tiene la libertad de no estar pendiente de las horas en el estudio, ni la presión del técnico, de aquello, bueno, si no te sale, pues déjalo, haz otra cosa, sino que nosotros pudimos trabajar los temas, pudimos hacer todo el trabajo, y después Antonio Medina grabó la batería con un amigo suyo, con un batería en un pequeño estudio, y todo eso, claro, el problema después vino la incógnita de qué vamos a hacer con todo aquello, si aquello iba a sonar. Y lo bueno fue que sí, eso, ¿no? Cuando lo llevamos a los estudios y a las dos personas que nos han masterizado y mezclado, pues nos dijeron que sí, que eso, que era más perfecto y que estaba muy, muy trabajado, porque claro, nos empleamos el tiempo que vamos a hacer el tiempo que diera la gana. Incluso yo he grabado dos versiones, hay una versión en inglés y una versión en castellano, ¿no? O sea, es una cosa de que ha sido un trabajo minucioso, pensado y sentido. También es un trabajo muy profundo a nivel de mensaje espiritual, casi diría yo, que no sé, como muy de buscarse a uno mismo. Entiendo que no es que no hubiera algo de esto ya en todos los anteriores o mucho, pero este, si cabe, todavía como si hubieras buscado más en tu propio interior, y de esta manera también el que lo escucha, yo creo que es un poquito más reflexivo, digamos, que los anteriores. Ya te digo yo que los temas salen como salen, ¿no? Igual que las letras, es una cosa de que no he buscado para nada, pero sí, no eres la primera persona que nos lo comenta. Y a mí como letrista, pues a mí me sorprende, porque claro, a mí ya me suenan naturales. Y es que igual que otra persona otro día me dijo, oye, mira, las voces suenan como con más influencia flamenca, y es una cosa que yo busco, pero ya no lo noto, porque es una cosa que ya sale por dentro del disco, ¿no? Y en referente a las letras, no son buscadas, es una cosa que sale naturalmente, ¿no? O sea, sale directamente de las canciones. También tienes que pensar que hay una madurez dentro del trabajo de Taifa, y que ya no tenemos, al menos yo como compositor y letrista, no tengo que buscar la aprobación de, no tengo que hablar de chicas y coches y ciudad y con esto porque esté de moda, ¿no? Sino que hablo verdaderamente de lo que en ese momento siento. Hay una anécdota que cuenta nuestro guitarrista de que estaba grabando el tema de la esencia de mi ser. Uh-huh. Y estaba grabando este tema y de golpe tuvo un subidón emocional brutal por lo que estaba sintiendo cuando grababa y con la voz y con toda la historia, ¿no? O sea, si el músico puede sentir eso, yo pienso que eso también se transporta al oyente. Claro, lo que cuesta en este disco es elegir, digamos, esos temas que puedan ser singles, entre comillas, porque vosotros tampoco es que seáis una banda de singles, pero sí que es evidente que es bueno tener algún tema que, digamos, ¿cuál mostramos para que la gente... Pues descubra lo que hay dentro de este disco, ¿no? Es verdad que me parece muy significativo, por ejemplo, Alas de Sirena, que abre la obra, y es muy significativo lo que luego hay en el disco, pero igual Navegantes, por ejemplo, puede ser un tema más directo, con más melodía y que atrape más a la primera, ¿no? Pero claro, ponte a elegir en este disco qué tema para hacer... Ha sido complicado incluso para el videoclip, ¿no? Que decimos, claro, con Astrología Imperfecta, y que no es un tema para un videoclip, ¿no? Ha habido gente que me ha dicho, oye, muy valiente lo de astrología, porque hay que tener un par de lo que hay que tener para poner un tema a medio tiempo como primer tema para que escuche la gente como single, ¿no? Como videoclip, ¿no? Pero pienso que el trabajo está tan bien trabajado y tan bien mezclado y tan de historia que cualquiera de los temas que vayas a decir te cuente la historia. Es que verdaderamente lo que nosotros buscábamos en cada canción era contar una historia, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota de La Danzante del Espejo, que salió de una vez que estábamos en una fiesta, una chica se tomó unos hongos alucinógenos y estuvo toda una noche bailando delante de un espejo, ¿no? Y cuando acabó el colocón, se vino a la guitarra y le contó que había visto la alma de la banda y que, bueno, pues unas historias alucinantes, ¿no? Y eso sale la canción, ¿no? Y cada canción tiene una pequeña historia. Igual que Alas de Sirena, es porque sí, oí una vez que las sirenas habían tenido alas, lo que pasa es que las prendieron porque no saben utilizarlas, ¿no? Y me parece una cosa, pues, de contar en el sentido de que nosotros también tenemos algunos dones y algunas cosas que no las llegamos a utilizar y sería interesante, ¿no? Bueno, y como siempre, la portada, una auténtica obra de arte en el caso de Taifa. Yo no sé si sigues haciéndolas tú, creo que las hacías tú, no sé si ya me falla la memoria. Sí, porque... esta la he hecho yo. Vale, eso es. Pues todas las culpas para mí. No, es que son magistrales, o sea, la verdad que creo que es algo importante, que de un tiempo a esta parte ha habido grupos que lo han perdido, el hecho de que haya una portada llamativa, y en el caso de Taifa es que es para reparar en cada una de ellas, ¿eh? Bueno, esta portada no tenía que ser la que es. Esta portada, yo tenía una portada un poco más dentro del rock andaluz y bueno, era una idea que tenía hacía tiempo, pero tampoco tenía, no le veía el punto, ¿no? Y en un sueño se me ocurrió el título del disco, se me ocurrió lo de Herejías Sonoras. Y entonces cuando desperté del sueño dije, bueno, ya la portada la puedo tirar. Entonces estuve pensando a ver qué posibilidades y casualidades de la vida. Ese mismo día una amiga mía que hace artesanías y tal, y tenía esa máscara, porque bueno, como tú sabes, aquí mucho en el Mediterráneo hacemos una cosa que se llama los correfox o con los demonios, ¿no? Aquí tenemos una influencia muy muy fuerte, salimos a la calle según qué festividades y con fuegos artificiales y los demonios persiguen a la gente y hay mucha tradición aquí en Mallorca con esto de los demonios, ¿no? Y ella tenía una máscara, yo se la pedí y fue la máscara, es la máscara de la portada, ¿no? Uh-huh. De hecho hay una anécdota que yo me la trajo al trabajo. Y yo tuve que meterme en una habitación corriendo, una arquitecta que trabaja con nosotros, que es fotógrafo de la foto, y yo con la máscara puesta, o sea, soy yo el que está detrás de la máscara, con el peligro de que el jefe en un momento dado entrara por la puerta y me dijera, ¿qué estás haciendo tú así, no? Pero bueno, sí, las portadas son mías. Y luego el título es tan significativo, ¿no? Herejías sonoras, dice tanto precisamente de esa rebeldía que tiene que haber, entiendo yo, en la vida en general, ¿no? De una actitud que me parece un título maravilloso. Bueno, es lo que te comentaba, es un poco... yo pienso que con los títulos la gente lo que intenta es agradar, ¿no? Nosotros lo que intentamos es lo que pienso que se ha perdido un poco en el rock and roll, que es la rebeldía esa del estar en contra de lo estipulado, ¿no? Si de golpe, pues dentro de un estilo, sea el brutal, sea el heavy, sea el metal, sea lo que sea, hay que vestir de una manera, nosotros, como hemos comprobado, no en directo lo vamos a ver así, la actitud no es la esta, y la música tampoco, ¿no? Entonces es un poco una herejía dentro del... Porque no somos flamencos, no somos heavy metaleros, ni tampoco somos músicos andalusíes, ¿no? Entonces yo pienso que en eso es lo que ha crecido siempre culturalmente, ¿no? España creo que tiene una cultura acojonante, porque es una mezcla de cientos de culturas, ¿no? La romana, la fenicia, la árabe, tenemos un mundo, la judía, tenemos un montón de mezclas, ¿no? Y pienso que incluso el rock and roll es una mezcla de músicas africanas con músicas irlandesas, con todo esto, y músicas americanas, ¿no? O sea, pienso que de ahí viene la riqueza de todo, ¿no? De la herejía musical. Y lo de añadir ese subtítulo, porque ya digo, el disco puedes llamarlo simplemente Herejías Sonoras, que es lo que aparece destacado, pero si miramos la portada también al lado aparece lo de Para Oídos Libres. ¿Cómo se te ocurrió un poco poner eso? Si es una especie de, casi un poco de, también hace un poco de promoción, ¿no? De decir, joder, Para Oídos Libres, claro, la gente quiere ser libre, esto es para mí, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre un poco ese subtítulo, digamos? Pero yo pienso que el problema no es que la gente quiera ser libre, además que él sea libre. Eso es un poco la historia, ¿no? Yo recuerdo que Antonio Medina, nuestro batería, cuando yo empecé a mostrar los primeros bocetos de la portada, me llamó y me dijo, tío, si vas a poner eso, parece que estamos diciendo que hay gente que tal. Le digo, no, esto es una invitación a la gente que verdaderamente se sienta con ganas de escuchar cosas nuevas y con cosas que no estén estipuladas, de que coja y escuche el disco, ¿no? Eso es un poco... Pero es una invitación más que no solo para... Es que es únicamente para gente que tenga los oídos libres, una invitación a escuchar algo que no es habitual. Ojo, lo que pasa es que se paga un peaje cuando eres libre. Yo no sé si tú entiendes que Taifa, como precisamente esa libertad, luego la acaba pagando o no, o son todo recompensas, pero cuando uno es libre en este mundo, lo intenta por lo menos en la medida de lo posible, porque siempre te encuentras a veces con muros infranqueables, por lo menos así lo entiendo yo, aunque tengas un grupo que sí puede ser libre, porque es ahí haces lo que quieras, ¿no? Pero luego la vida, el día a día, pues yo entiendo que no, que todos tenemos una serie de ataduras de las que cuesta librarse, y es que si te libras de ellas, luego hay que pagar las consecuencias. ¿Taifa ha podido pagar ciertas consecuencias de esa libertad? Yo pienso que si fuera a mí, mucha gente, bueno, yo, como tú sabes, he estado en bandas como Elika, como Dracar, he estado con bandas de heavy, incluso en Inglaterra, tocaba con Mr. Cheese, está haciendo rock, y a mí mucha gente me ha dicho, jolín, cuando de golpe hago una jamming con alguien o tanto, me dice, jolín, tío, si cantaras esto en Taifa, le digo, pues que sería Taifa, no sería yo, ¿entiendes? Estoy haciendo una versión de alguien, ¿no? Es el precio que a lo mejor, sí, pues a lo mejor estaremos haciendo giras y estamos haciendo cosas, pero personalmente yo pienso que ninguno de los tres componentes de la banda ahora, incluso los que había antes, era lo que pretendían. Lo que pretendían era hacer una música, y pues imagino que los componentes de Taifa están en Taifa, ¿no? Por hacer este tipo de música que no está haciendo nadie, ¿no? Es una libertad que después tienes que pagar, porque claro, muy bien. Yo recuerdo un compañero mío que estuvo tocando con nosotros en el ICA, que una vez me dijo, jolín, tío, me envidio que estéis haciendo este tipo de música y componiendo y tal. Y digo, ¿y tú? Y dice, bueno, yo es que, claro, todos los fines de semana, pero grupo de versión. Y dice, yo estoy un poco cansado de hacer siempre esa historia, ¿no? Yo pienso que pagas un precio por las dos cosas. En la vida misma, la libertad es una cosa que hay que pagar un precio. Claro. Hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Pero bueno, yo pienso que eso enriquece el alma. Pienso que es lo más importante, el ser libre y poder estar y poder hacer lo que tú quieres y lo que te pide el cuerpo y lo que te pide el alma. Yo pienso que eso es un enriquecimiento, ¿no? Sí, señor. Luego es verdad que claro, se abren ciertas puertas. Por ejemplo, habéis tocado en festivales en Marruecos, ¿no? Pero sí que es verdad que igual se cierran otras, ¿no? Yo no sé si haciendo este estilo de música, si a veces decimos que el castellano puede ser un hándicap para triunfar fuera de lo que es España. En el caso ya de un grupo que encima de cantar en castellano tiende hacia sonoridades más del sur, ¿no? Si todavía es un hándicap mayor, o ha habido algún país que os haya podido sorprender y que acepte la música de Taifa, digamos, teniendo una raíz anglosajona. Bueno, la cosa es que ahora mismo tenemos, ya te he comentado, tenemos dos versiones del disco. Tenemos una en inglés, ¿no? Mm. y la gente que la está escuchando pues le ha gustado, porque lo que me han dicho es que por la primera vez ese tipo de música, con sobre todo en el estilo, con las armonías flamencas y tal, sí, claro, lo escuchan en castellano. Nosotros no suena flamenco, por ejemplo, como muy habitual, ¿no? No nos sorprende, ¿no? Pero para un inglés, por ejemplo, escuchando el flamenco está muy bien, pero es como cuando escuchas tu música india que no entiendes qué puñetas están hablando, o música árabe, ¿no? Entonces ellos dicen por primera vez, estoy escuchando verdaderamente las letras, y son buenas letras, estoy entendiendo un poco de qué va esta música. Es cierto que de todas maneras ahora estamos un poco trabajándonos un poco la promoción del castellano, ¿no? Aquí en España, ¿no? Pero ahora en breve vamos a empezar a movernos fuera y a empezar a ver qué posibilidades hay. También es cierto que lo que te comentaba Dave, pues el bajista que tenía yo, Dispechis, que es el que me ha ayudado un poco con la traducción y con un poco de que el inglés sonara coherente, ¿no? Lo que me comentaba él es que también se ha abierto bastante, sobre todo en Inglaterra, se ha abierto un poco la veda de decir, puedo escuchar otras cosas que no estén únicamente en inglés, ¿no? Pero bueno, el si va a funcionar o no va a funcionar fuera, que yo pienso que es igual que funcionar aquí. Es una cosa que no nos preocupa, porque como te comento, bueno, sí nos preocupa, pero si no estaremos viendo promoción, ¿no? Pero para nosotros lo más satisfactorio es que tenemos un disco que todavía no encontró a nadie que me diga, oye, mira, es peor que los otros y me parece malo y me parece tal, sino que todo lo contrario, como nos ha dado la enhorabuena y ha dicho que es un trabajo maduro, por decirlo de alguna manera. Pues tengo pendiente a ver si puedo escuchar por ahí la versión en inglés, porque he reparado solo en la de castellano. No sé si es la primera vez que hacéis algo así, de apostar también por el inglés. Hicimos algo con Embrujo, pero no salió como verdaderamente, y honestamente, así como parece que estoy haciendo mucha propaganda de que todo lo que hacemos es bueno, sino que, por ejemplo, en Embrujo yo tengo que decir que no estoy contento con como lo hice, porque claro, yo intenté meter las melodías flamencas dentro del... la pronunciación inglesa, y hay que entender que hay unas pautas de pronunciación que tienes que variar un poco las melodías, ¿no? Yo eso lo entendí después de haber grabado el disco, ¿no? Pero bueno, en este caso se ha solucionado, ¿no? Y en castellano imposible llegar a países del norte de Europa, Inglaterra, Estados Unidos. Yo pienso es lo que te comentaba, yo pienso que sí, yo pienso que se podría llegar, ¿no? Se podría llegar, pero claro, ahí juegas con un poco en el de que eres una anécdota, ¿no? Es como si nos viene a tocar un chico de Senegal a un festival, ¿no? Entonces sí, es el chico de Senegal, ¿no? No lo puedes asimilar dentro del festival, ¿no? Sino que sería como una anécdota, ¿no? Pero bueno, a veces las anécdotas pues también funcionan, ¿no? Bueno, pues Luis Massot, para mí un auténtico placer haber charlado contigo y sobre todo pues desearte de cara al futuro lo mejor con Taifa, que son ya casi, bueno, son 27 años con Taifa, pero si contamos lo que fue el paso previo con otra banda, con otra denominación, podríamos decir que casi 30 años, ¿no? Con Zidjab, ¿no? En el que fue realmente cuando empezó la historia. Me estás haciendo muy viejo, ¿eh? Hombre, ya. De repente nosotros llevamos aquí lo nuestro, que son ya 22 años de radio, y hemos venido creciendo como medio de comunicación. Con la música también de Taifa, y recordamos siendo aún prácticamente adolescentes en aquel 1999, aquel Más Allá del Sur, que fue un disco al que yo pues le cogí mucho cariño también, y bueno, y me parece que está marcado dentro de un momento donde el heavy metal volvía a resurgir. Algunos, como es mi caso, pues descubríamos nuevas bandas, y fue una época, creo yo, que ilusionante. Bueno, y también le tenemos mucho cariño, ¿no?, a aquel disco y a aquella época. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues que también nosotros vamos cumpliendo años junto con la música de Taifa, así que nos vamos haciendo mayores todos, pero seguimos teniendo un espíritu hereje, y eso es un espíritu rebelde, y eso es un espíritu joven. Yo pienso que lo más importante es que estemos haciendo lo que nos gusta y lo estemos haciendo bien, dicho, ¿no? O sea, es una cosa que engrandece el alma, como te comentaba, que creo que es lo más importante, ¿no? Al final nos vamos a morir todos, que no es una cosa que la gente nos ha enterado. Pero que tarde mucho, y que hagamos muchas cosas por el camino. Sí, pero que no sea hoy, ¿no? Que no sea hoy. Eso es, pero aquí está el legado que dejamos, y Taifa ya va dejando unos cuantos discos, claro, sí, maravillosos. Claro, sí. Este Herejía Sonora, claro, es el último disco. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir, añádelo para terminar, lo que tú quieras. Bueno, primero, Antonio, agradeceros a vosotros y sobre todo a los medios que están funcionando como funcionáis vosotros, sin sobres bajo mesa ni favoritismo y tal, sino verdaderamente realzando lo que es la música que gusta y lo que estáis haciendo, que es un trabajo que de verdad que es impagable, ¿no? Y sobre todo en esta época, que todo está como muy funcionando uno detrás de otro, todo como una fábrica, ¿no? Sino que hay una personalidad y hay un cariño hacia lo que estáis haciendo y que nos favorece mucho a músicos como nosotros que no estamos en el 40 principal de alguna manera del rock and roll, ¿no? Que muchísimas gracias y que todo el mundo le invito a ver si venimos pronto ya al norte a tocar, ¿no? Sobre todo que solamente hemos hecho Logroño de momento, y a descargar este decía Sonora, que espero que os guste mucho y que nos tenéis en las redes lo que queráis. Yo soy de los que escriben siempre que hay algún comentario o algo personalmente. Pues que la gente busque la música de Taifa y este elegía Sonoras, del cual vamos a pinchar ahora el tema que tú quieras, ¿vale? He empezado yo con El extraño que hay en mí, y si quieres ahora el que tú quieras. Pues mira, has puesto el extraño, es precisamente el que te iba a decir, porque es el más rebelde. Siempre, ¿no? ya me pasó la última entrevista que acerté también con el tema que más os gusta, a los músicos. Mira, podías poner el que te comentaba de la danzante del espejo. Perfecto. Pues la buscamos, la hacemos sonar, y lo dicho, Luis Massot, un auténtico placer que nos podamos ver y que podamos seguir presentando muchos discos de Taifa, ¿de acuerdo? Lo haremos, un placer. Un abrazo. Hasta ahora. Yeah. cabeza de plástico y terciopelo. Perfumes camuflando tu duelo. Tal vez el mañana volverá. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Este instante no se acabe porque sabes a café. Pues hoy sí, aquí tenemos al viajero del café. Café con Fran. Buenas, Fran Becerril, ¿qué tal estás? Buenas, Antonio, aquí en directo otra vez, a saborear el café, que ya no me acuerdo cómo sabía. En directo siempre, pero in situ. Hoy in situ. Exactamente, hoy in situ. Hoy estamos situ. Cara a cara. Hoy sí, hoy nos vemos. Bueno, la semana pasada te esperamos, al final no pudo ser. No pudo ser, sí. Al final el trabajo me duró más de lo que yo pensaba y... Es lo que tiene el trabajo. A veces sí, duró mucho, mucho. De cabeza me lleva a mí también para seguir manteniendo, hacer el programa y todas estas cosas, pero bueno, son cosas que quedan ahí detrás. Al final, fíjate que sí, pensaba, llego, no llego, imposible. No te preocupes, que ya sabes que esta sección es totalmente libre, y aquí puedes aparecer, desaparecer, puedes venir 5 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, podemos alargar el programa... O sea, es que me amoldo a lo que perfecto, tú digas. Es un placer. Así que nada, por cierto, te vas luego para Aguilar de Campo. Sí, vas a ir al Esperafest, me eso imagino. Es, a un Esperafest. Es que la semana pasada, el miércoles, comencé el programa con ello, y comenté que luego te íbamos a preguntar si estarías en el festival o no, porque en principio pensé que no, sí. Ya que me habías dicho que ibas a estar aquí en el programa, en la emisora, el sábado, pero luego te vas. Que vamos, sí, me voy porque me gusta colaborar, están gente de la asociación que estamos allí en Aguilar y me gusta pues colaborar y estar. O sea, anunciamos el festival el pasado miércoles, así que a participar en él, pero también a disfrutarlo. Claro, por supuesto, final, por supuesto. Aguilar de Campo está bien cerquita, se sí. Puede visitar cuando a uno le dé la gana prácticamente. Y ya me quedo allí, ya la verdad que me quedo. Se tarda unas 2 horas en llegar desde aquí y puedes pasar ahí una jornada fabulosa porque es una zona que me parece realmente preciosa. Y encima la cantidad de vida, de cultura. La verdad que mucha cultura está muy bien. Eso es. ¿Por qué quieres que empecemos? ¿Por el Lion Rock Fest? Por ejemplo, que lo tenía pendiente de... Eso es, te veo preparado con ello, así que si te parece, pues empezamos un poquito por... Porque nos hagas un pequeño resumen, como tú quieras. Yo le voy a hacer muy breve y contar un poco lo que vieron mis ojos. Pues eso es, lo que tú sentiste. Exactamente. Bueno, primero puedo contar es la primera vez que estuve, es la tercera participación ya. Quería haber estado en todas, pero... Por circunstancias de la vida no he podido estar en las otras dos. La verdad que chapó a la organización. Me ha parecido una organización de 10. Todo muy bien ordenado. Precios bastante asequibles. Que dentro de estas cosas que te metan en un pabellón grandísimo. Y bueno, el trato muy bien. Me ha encantado. Yo calculo que habría unas, así por decir, de igual, posiblemente, yo creo que podría haber perfectamente 4.000 o 5.000 personas. ¿Eh? Pues no puedo, es muy difícil de calcular. En esta época del año. En esta época del año y con todo lo que había. Sí, señor. Es muy difícil de calcular, ¿eh? Pero yo lo calculo por lo que me han dicho otros años lo que había y ya tengo muy bien ordenado. Y para que nos hagamos una idea a los que no habéis estado, había dos escenarios. A cada lado, uno en, pues si vas allí, según entras por el escenario al final, de frente, el dentro principal. Dentro del pabellón, ¿no? Dentro del pabellón había dos escenarios. Que se llama el escenario MAU, era el principal. Y luego otro que tenía menos equipo, digamos que con grupos un poquito menos nivel. ¿Cómo era popularidad? De conocimiento, eso es. Pero de nivel, bueno, de nivel he dicho mal. Menos popularidad de conocer. Sí, porque hemos visto bandas de un nivel absoluto tocando encima de cuatro cajas. Yo te digo, o sea, la verdad, que yo los que conocía era Chet Kane, Steelheart y The Pretty Minds. Los demás no les conocía, y quizás un poco a Remedy de oídas, pero tampoco, no mucho. La verdad que nada más que entramos al escenario al final, 5 o 10 minutos y empecé Chet Kane, me sorprendió. Para bien, ya ves que era uno de los grupos que quería ir yo a ver, pues, al pues artista. Ya ibas con buena idea de ella. Impresionante. Si encima te sorprendió todavía para mejor. Sí. A ver, yo ya sabía que la música, el que se la produce y crea el guitarrista de... Joder, te lo he dicho otra y ahora justo... Este grupo sueco... Bueno, no, Martinson bueno, o... No. No sé. Bueno, sigue si quieres, voy a ver si lo busco por aquí. A ver quién sí, bueno, pero que bueno que ha estado formidable. Fue para mí una fuerza... Además, mira, el guitarrista, uno de los guitarristas que llevaba es el guitarrista que llevaba la Tiqueto, curiosamente. Y muy bien, la verdad que muy bien. Luego cambiamos de escenario... Después de acabar Chet Kane, fuimos al escenario León, que era un poquito más pequeño, con un poquito menos... más cuco. Y estuvo un grupo de AOR que la verdad que a mí no me gustó mucho. Era Leif of Nike. No sé si le conoces tú, Antonio, ese grupo. No. Bueno, pues yo tampoco. Eran suecos, si mal no me han informado. Y era una AOR muy... muy AOR, o sea, muy... Y al final te voy a decir que... Ya me he acordado, Antonio, ya no busques. Él era el guitarrista de Crazy Leech, me ha venido a la memoria. Uh-huh. Es el que la ha producido a... Que vuelvo, no me acuerdo su nombre, pero bueno. Bueno, es igual. La producía. La verdad que, bueno, volviendo ahí, que él estuvo para mí de 10. Una fuerza muy bien. La verdad que mejor de lo que yo pensaba. Y luego este grupo que acabo de comentar, de Late of Night, pues ya te digo, era un AOR que incluso no le oía al teclista. La verdad que... Que la mesa de sonido de un lado a otro variaba un montón. Era la del escenario León, que digamos que era el segundo. No era lo mismo. No era el mismo sonido. Y bueno, imagínate un grupo de AOR que no oyes al teclista, ¿no? Pues un poco así. La verdad que la música así tan AOR, yo creo que es mejor oírla en una cinta o en un CD o en casa que en directo, porque era muy muy lineal, era siempre lo mismo, era, imagínate, las teclas que tenían que sonar que no las oías, la voz muy melódica, pero bueno, vamos a darles el aprobado y el problema fue quizás el sonido de ese lado del escenario, del escenario León. Uh-huh. Volvemos, acaba este grupo, volvemos al escenario Mao, que es el principal, Steelheart, quizás sea el grupo que yo iba a ver más... Porque era el que más conocía de... Más incluso por encima de Pretty Maze, por ejemplo. Sí, yo sí, porque... A ver, Pretty Maze sí les conocía, ¿eh? Sí, claro, pero, y me gustaban y... Pero es que me parece un plato tan fuerte el de Pretty Maze que yo realmente, para mí sería la principal banda la que querría claro, ver. Claro, y era la principal, iba en cabeza sí, de... Sí, era la banda principal, pero también la que yo querría ver, vamos, o sea... Sí, hombre, pero yo aquí no soy nada original, tú eres más original que yo, que una banda más pequeñita en el cartel era la que tenía más ganas de ver. Sí, yo la que más tenía ganas de ver era Chet Kane. Ah, ya. Pero principalmente porque me había gustado los directos que había visto por las redes y joder, digo, joder, ¿cómo suena esto? Pues me llevé una mejor impresión. Pero luego... Steelheart fue decepcionante por todos los lados. Iba como una guitarra por un lado, el bajo por el otro, él con la voz totalmente... Fíjate que a mí no me recordaban nada de Cool cuando les he escuchado. Me parecía que era como que estaba... Como que era... Ian Astri allí cantando, se iba ahí un lado a otro. Joder, esa es la opinión que tienes de The Cult, entonces, ¿no? No, me gusta The Cult. Ah, vale. Porque es diferente. Porque tal y como estás diciendo. No. Qué mal suena, parecéis The Cult. No. No quiero decir el cantante. Vale. No, si al final la guitarra iba por un lado, el bajo por otro. Además, yo cuando les he visto, que no los he visto en directo nunca. Creo, además, no sé si es la primera que vienen a España. Él creo que es croata, el cantante. Podría ser. Sí. No los he visto nunca. Por eso te digo. Y, bueno, joder. Creo. Que hay veces que he dicho, yo no los he visto nunca, y luego hay alguno que me saca una crónica de la mirada. Yo no lo sé, yo no me suenan, no me suenan. No, yo creo que no los he visto nunca, no. Bueno, volvemos después de un traguito de café, qué rico está, por cierto. Joder, café calentito en la mano, ¿eh? Cómo lo echaba de menos, Frank. Se echa de menos, joder, es que esto mola. Lo mismo, bueno, seguimos. Y bueno, pues muy muy decepcionante. Yo me acuerdo de la balada famosa que tienen, más un par de canciones que en una película, que ahora no recuerdo, Steve Harp, que se hizo bastante famoso por una película. Luego una intro muy pesada, igual duró 10 minutos, una intro allí, en plan de hacer lo mismo todo el rato, no sé. Bueno, total. Se perdió el tiempo, ¿no? Igual tuvieron algún problema también. ¿Pudieron tener algún problema de sonido y ellos? No lo sé. No, porque, joder, ahí el sonido era bestial en este lado del escenario. El escenario Mau no tenía absolutamente nada que ver con el escenario León. O sea, pero nada. Pero bueno, acabamos. Yo le vi, todo el mundo le oía decir lo mismo. Quitando algún fan, super fan de ellos, que igual decía que, jobar, que bien, a mí me han gustado. Digo. Sí. Pero la gran mayoría decepciona igual que yo. Y yo estaba con Javi Vilaumbrales al lado y le pareció igual que a mí. Acabó, casi no hablé porque estuvimos disfrutando la música y no hablábamos. Y cuando acaban, lo comentábamos y nos pareció igual. Pues acabamos de ahí. Y si alguien tiene otra opinión. Exactamente, por supuesto, vamos, por supuesto. No tenemos por qué justificar lo que opinamos, ¿no? Lo estamos haciendo con respeto. Vamos. Hablo con mis ojos y mis oídos. Sí, o sea, eso es. Tú estás diciendo que en tu opinión no te gustó el concierto y ya está. Y igual luego para algunos fue el mejor. Eso entra dentro de cada uno. Exactamente. Cambiamos de escenario. Volvemos al escenario León, que es el pequeñito. Y están los que creo que tocan todos los años, que son de León. Que me habían hablado muy bien de ellos, Before You. No sé si has oído hablar de ellos. Tampoco. Bueno, pues mira que hemos puesto una banda de León. Pues bueno. Corvus V, estos no tocaron, ¿no? No. No. Y bueno, a mí me habían hablado bastante bien de ellos, pero bueno, les vi muy pasivos dentro del escenario. O sea, un hard rock melódico muy correcto, pero, o sea, les veo muy... Ya sabes que yo soy muy de que si no se mueven en el escenario... me falta algo, o sea, cantas bien, pero tienes que, yo qué sé, sentirlo, ver que disfrutas de, joder, no estar ahí quieto y no moverte, ¿sabes? Al final me faltó eso, muy correctos, muy, además, sabiendo que es de León y con la poca música que hay actualmente en el país, en el estado del rock sinfónico, rock melódico, hard rock, ahora... Correctos, la verdad que correctos, sonaban bien. No se puede decir, el que diga que sonaba mal, miente. Pero me faltaba el... Pues igual son tablas, tampoco sé cuánto habrán tocado los chavales. ¿Tablas o no? Bueno, son más que chavales, ¿eh? Sí, a ver, pero a veces si es gente que no está tocando mucho, se nota mucho. Sí, puede ser. Cuando una banda está suelta, va rodada, o cuando una banda toca una vez al año. Sí. Claro, por ponerte un ejemplo, no sé si es el caso o no. Pero bueno, que la música bien y correcta, o sea que muy bien. Y volvemos al otro lado del escenario. Volvemos al otro escenario. Eso, al Mau, al bueno, digamos. Y ya sale The Pretty Mice. Con su cantante, que me lleva una sorpresa, Antonio, de lo bien que está, lo bien que le he visto. O sea, una fuerza. Todos. La verdad que a pesar de la edad que tienen. Y a pesar de. Pues yo creo que son prácticamente los originales. Todos, Antonio. Joder, me pillas. Ya. Bueno, yo te lo digo por... Claro, no te voy a hablar de irme a los 80, pero de... Joder, a mí me suena que los últimos años han estado los mismos. Pero bueno, de 10. ¿Te habría gustado? Porque además han tocado... No, lo dudo. Claro, no, pero es que además han tocado las más cañeras que tienen. O sea, muy heavy ha sido el concierto. Además que tú que ya hablábamos de... Mira, originales no, porque claro, Ken Hammer lleva en la guitarra desde el 81... Y Ronnie Atkins desde el 82. Bueno, pero o sea que, quiero decirte que llevan mucho tiempo. Ellos dos, sí. Luego ya sí que encontramos... Sí, esto está bien, lo que estoy viendo aquí. En la batería, joder. Sí, el batería era otro. Ha estado en diferentes etapas en la banda, además. Sí, bueno. El batería sí. que veo por aquí, Alan... Chicaja, no sé si está bien dicho o no. Y en el bajo es verdad que también lleva desde el 2011 René Sades y Chris Laney. ¿Estaba Chris Laney? Sí, estaría. Sí, estaba. Tío es un crack. Sí. Pues. Ya con muchos kilos, pero. En los teclados y guitarras, ¿no? Sí. Chris Laney. Pues, tío, es una... Sin que, pelo ya, que, se ha quedado sin pelo. Sí, bueno, yo desde que lo conozco creo que tenía pelo. ¿Tengo algún disco suyo en solitario? No, hombre, tenía pelo corto, pero tenía pelo. No sé. Yo tengo algún disco suyo en solitario por ahí ya. Muy bueno, ese es un crack, ese tío. Lo mismo años... te coge las teclas como te coge la guitarra. Sí, no. Además es que le vimos con el propio Ronnie Atkins en Burgos. Claro, sí. O sea, sí, es que va con él. Sí, eso es. O sea, este es un pedazo de músico. Lo que pasa que ya digo, lleva en la banda desde 2016. Sí. O sea, no desde los 80. Bueno, te voy a decir, escuchar a Pretty Mains, la fuerza que tiene, cómo lo vivía y el grupo. Y para mí es que sonaba igual que si estabas escuchando un CD, un disco, o sea, impresionante. Para mí los mejores, sin duda, los triunfadores. Es que son una de las mejores bandas. Bueno, cuando uno dice una de las mejores, no sé en qué puesto habría que poner a veces a las bandas, pero es una de las bandas más perfectas, más maravillosas y más interesantes. Para mí sí. O sea, es que yo ya lo he comentado muchas veces, lo que para mí supone la escena danesa. Sí. En Dinamarca hay unos grupos, es que así que se me vengan a la cabeza, que es King Diamond, Artillery en el thrash metal, Volbeat, que les hemos visto hace poco. Los propios Pretty Maids, Royal Hunt, se ha dicho ahora de pasada unos pocos, Bola, ahora mismo en la actualidad Bola, más modernos. ¿Se da cuenta la gente que la escena danesa tiene unos grupos muy muy especiales en sus diferentes estilos, que además nos lleva a veces a confusión en dónde etiquetarlos? Danesa, sueca y noruega, la verdad sí, que pero se hace la, más la sueca es más, para mí es más encorsetada, o sea, sí. Hay grupos más prototípicos, podemos decir. Hay un estilo más melódicos, ¿verdad? Sí, más... el hard rock melódico, estilo sueco. El death melódico, estilo sueco. En Dinamarca hay una variedad y hay una escena tan especial. Sí, claro. O sea, fíjate, he dicho varios grupos que se me han ocurrido. Podría decir seguramente alguno más que ahora no me venga a la cabeza. Pero he dicho unos cuantos del tirón solo de memoria. Podríamos prepararos todo un especial sobre la escena danesa y reivindicar lo especial que es esa escena en cada uno de los estilos, porque son grupos que sí pueden entrar dentro del heavy metal, del sinfónico. King Diamond mismamente, King Diamond, que lo pongo como ejemplo, ¿dónde lo podríamos meter? Ha influenciado al heavy metal, al black metal, a todo. Claro, hasta al lírico le puedes meter y es irrepetible. Artillery dentro de un estilo más thrash, speed o como quieras llamarlo, bueno, me parece una escena fabulosa, y Pretty Maids entran dentro de... Bueno, yo para mí, ya te digo que ha sido digno por todo el mundo. No he oído a nadie hablar, todos, a los triunfadores. Es que se ve, se nota. Es que... ¿Y Ronnie Atkins, que sigue con un cáncer terminal? Pues está terriblemente sano, lo he visto yo. Yo también le vi a Simburgos hace un año. Me hizo gracia porque tenía uno al lado que me dice, mira, si se parece al Joseba de Telebilbao, pero en guapo. Fíjate para decirme eso, que le sacaré unos cuantos años. ¿Quién es el guapo? ¿Ronnie Atkins sería el guapo? Exactamente. Joder, pues es un tío que... Fíjate. A ver, pero es muy mayor. Compárale al Josebas este. Joder, tan mayor. Espérate, porque yo creo que aparenta más de los años. Bueno, que igual tiene, porque... Tiene 60 años, ¿eh? ¿60? Pues entonces era de la edad de... Joder, yo pensaba que tenía 60 y... A ver, tiene 60 años. Si lo queremos catalogar de mayor, pues hombre, no eres un joven, pero tampoco... No has llegado a la jubilación, ¿eh? Ya. Y lo que pasa es que siempre ha estado tan arrugado. Sí, eso es cierto. Por eso. Desde hace tiempo. Desde siempre. Yo lo recuerdo siempre con arrugas. Sí. Pero tiene 60 años, ¿eh? Y creo que está contrastado. O sea, que no me estoy equivocando. Sí. En los 80 era muy joven cuando comenzó con... Pues muy joven, con Pretty Maids, sí, pero vamos. Bueno, pues seguimos con el concierto. Pasamos al pequeño, al escenario, digamos, más. Y aparece un grupo que podría ser... No sé dónde son, no les conocía. Eso es culpa mía, que les tenía que haber investigado más. Chavalillos, como que veías a los Europe allí directamente. Se llamaban, a ver si lo pronuncio bien, Syrah Lane. Que yo creo que se pronuncia así. No lo voy a decir mal. Syrah Lane, se escribe. Es Syrah Lane. Un grupo dinámico, bonito, con un hard rock brutal de estos alegres. Pues, ¿qué te diría yo? Te podrían recordar a Molti Clue, Skid Row, o sea, muy... Algo que dices, no, que no todo sea melódico, que haya un poco frescura, que siempre hard rock and roll, que te metan ahí. Me gustaron mucho cómo se movían, chavalillos. Me acerqué, porque en un momento desde atrás, yo iba sin gafas, otro error mío, y sin gafas, porque y siendo miope, me tuve que acercar ahí y dije, joder, si es que pensaba que eran chicas. Y no, eran chicos con una actitud sin parar, brutal, con una voz, claro, la voz era muy, muy, muy de chica, no sé cómo decirlo, muy... Pero cómo cantaba ese chaval, el grupo a mí me encantó. Muy limpia, melódica, aguda, ¿no? Entiendo. Melódica diría yo, muy melódica. Muy melódica y entiendo yo que en registros altos. Porque sí, claro, eso es. Cuando dice muy voz de chica, ¿a qué nos referimos? Eso es, hay que tener cuidado con lo que se dice ahora también. Por ejemplo, cuando escuchaba a Stryper, Michael... Pensabas que era también. Yo la primera que escuché a Stryper... Igual, para que te hagas una idea. Igual que con una balada de... La balada que es cuando más se saca, cuando te cantaba una balada de Stryper. La de Fierce Love, alguna de estas. Sí, por ejemplo. Sí. Pues la voz es que era clavada. O Chubu de las One. Yo es que... Yo cuando escuché Stryper pensaba que era una cantante. Estuve años de mi vida... Bueno, yo era muy crío cuando yo escuchaba Stryper y tampoco había internet ni había información. Por no ver no veía ni revistas todavía en aquel momento, claro. Y en mi casa sonaba Stryper y yo crecí pensando que por lo menos quien cantaba era una chica. Sí, sí. Imagínate el shock cuando te haces un poco más mayor y dices, coño, si son chicos, Michael Sweet es un chico y tiene esta voz. Bueno, pues que no me interprete mal la gente, que no piense que es un poco la comparación que quiero hacer. El sonido, a ver, es que me gustaba por eso, por el sonido que tiene. O sea, es que es brutal, brutal. Ya te digo, un hard rock muy alegre y todo el rato moviéndose, cambiaban las guitarras, doblaban, volvían. O sea, el bajista, todos. Muy bien, la verdad que también muy bien. Muy un grupo que le voy a seguir porque me ha gustado. Y al final... Ya, entre que habíamos bebido un poquito de más, pues ya sabes. Como no estaban muy caros los precios, podía, ¿no? Exactamente. Y al final, Remedy, solo pude ver tres canciones. Cambiamos de... Bueno, acaban estos chicos y nos vamos al último. Y acaba Remedy. Y curiosamente te voy a contar un detalle de Remedy. Estábamos en el Lion Rock Fest de León. Fuimos el viernes. El viernes ya tocaron, ya hubo un preconcierto en una sala, creo que te comenté. Sí. El viernes viste a Jolly Joker. Claro, y a 1945 de Salamanca. Sí, ya nos lo Por cierto, muy heavy. Nos lo comentaste, sí. Muy heavy y muy cañeros. Uh-huh. Y después de ver eso, claro, si es que te lo conté por la mañana, claro, en el programa claro, antes sí, del sí. concierto. Sí, sí, lo contamos ya. Pues es que luego, a raíz de que hice el programa contigo, desde León, marchamos al Babylon a un concierto de un grupo de Madrid y no pude entrar, si no también lo habría hecho. ¿Y eso qué día cuando fuiste al concierto? Después de hablar contigo en la radio. O sea, el mismo sábado antes de ir al Lion Rock Fest, todavía fuiste a un concierto. Todo esto gratuito, ¿eh? O sea, un concierto al mediodía, así, sí. O una sesión Bermud. Sí, sí, sí. Vamos ahí, que está en el húmedo, además está central. Todo, la verdad que está cerca, todo andando es que merece la pena y yo animo a toda la gente a que vaya. Sobre todo si te gusta el rock melódico o el hard rock un poco alegre, o sea, todo vale ahí. Y bueno, en este caso está algo heavy metal. Y bueno, fuimos allí y ya no podía entrar. Entonces vi en el fondo a un grupo de chicos super altos y estaban con el cantante de Bonfire, estos de León. Y claro, luego me dijeron que era el que lo organizaba, yo no lo sabía, ¿eh? Y en el grupo de estos chicos altos había uno, el más morenito, se cayó. No era que ni que había bebido ni nada, le dio algo. Digo, vaya... Y digo, pues tienen pinta de ser, estaba hablando yo con el grupo que estaba de gente, que estábamos un grupillo ahí que coincidimos, entre ellos Raúl de Emboque, el cantante de Emboque, así que conocías tú, y más había por ahí, estábamos un grupo, y se cayó, digo, jobar, que le dio algo, y digo, pues vaya, digo, y hablamos, digo, esperemos que no sean de un grupo y tenga que tocar. Pues curiosamente era el bajista de Remedy, y estaba como un campeón tocando. O sea que no fue más que una anécdota que pasó allí, justo en el Babylon, cuando estaban tomando algo que para nada estaban bebidos. Fue una cosa que le pasó por circunstancias de... Igual se pensaba que el León hacía bueno y estábamos a 2 grados. Y estaba la temperatura, ¿no?, de su país, ¿sabes? Pero bueno, fue una anécdota y luego verle pues que se recuperó bien y que estaba tocando ahí. Yo me fui antes porque ya el cansancio ya... ya no podía más. ¿Y al grupo de León que te refieres es a Before You, no? Before You, sí. Es que porque han mencionado, ha dicho Bonfire. Estos... No, perdona. Before You, perdón, joder. Before You. Sí, me ha sido el inconsciente, no, perdón. Antes he dicho Before You también, bien dicho. Yo soy el primero que, no sé si la gente a veces se da cuenta o no, pero digo las cosas mal. Before You. Y luego te, no, Before You he dicho antes, no, no ahora, cuando me equivoco. Ahora has dicho Bonfire y por eso estaba yo buscando. Sí, Bonfire no, ni a qué huele, joder. Ya le... ni a qué huele, por Dios. Diferentes cantando. Bueno, pues... Pero bueno, que eso, que todo estupendo. Me ha encantado, Antonio, es lo que te puedo decir. Pues a mí me hubiera gustado estar, pero bueno, es una época del año que se me hace más complicado. Asistir, y es una tiradilla, no es que sea insalvable, son 3 horas y pico de viaje, pero bueno, es una distancia ya en noviembre, donde encima pues eso, ya me... Mira, a León voy a ir el lunes, pero para trabajar. Ya, oye. Le hago una visita y me vuelvo a marchar, porque ya. Voy allí, hago una entrega y me vuelvo. No es lo mismo. Pero claro, no es lo mismo, tengo que ir por obligación. Y como hay muchos conciertos, pues yo que sé, igual si fuera un panorama más libre de conciertos, pues me embarcaba y me iba. Pero al fin y al cabo también podemos cumplir una función aquí, pues viendo a Pólvora, por ejemplo. Estaba Avalanche también aquí al lado. Sí. Es que claro, y a veces uno tiene que decidir, no puedes estar en todos los sitios. Y luego este festival que había ahí al lado del Miribilla Arena, también, que estaba... A ver, pero como evento, casi uno de los eventos del mes de noviembre en los últimos años es el Lion Rock Fest. Hay que darle la enhorabuena a la organización, sí, por haber conseguido que en esta época del año, que encima es complicada, se esté teniendo el éxito que están teniendo, que es merecido, que esperemos que sea por muchos años y que ojalá algún año pues pueda estar yo por ahí también, haciendo crónica. Y si fuéramos un medio, por ejemplo, digamos comercial, entendería que es uno de los eventos que habría que cubrir. Vamos a decir, si alguien me dice, oye, nos dedicamos a esto profesionalmente, ¿qué le interesa ahora mismo al público? Pues seguramente que les interese que haya hecho una crónica del Lion Rock Fest. No la hemos podido hacer en la web, pero por lo menos gracias a ti sí que hemos... Bueno, yo he contado, ya digo que modestamente he contado lo que vieron mis ojos y mis oídos. ¿Y lo que habrá piensas? Gente que piense totalmente diferente ojos, y es normal. Los ojos perciben, el cerebro y tu criterio es el que lo descifra. Aunque sea miope, y no distinga digo, el género. Ver, en principio todos vemos lo mismo, la interpretación que hacemos es lo que cambia. Eso, o sea, es. Si tú estás viendo un concierto, estáis viendo los dos, tú y yo, vemos el mismo un concierto, pero tenemos una opinión diferente. Y luego eso se dice, es. Pues hemos visto dos conciertos diferentes. Digo, bueno, hemos percibido eso dos es. Conciertos diferentes. El concierto es el mismo. El mismo, es el mismo. Pues vamos a ir con este Little Drops of Heaven de Pretty Maids, banda que el otro día, la verdad que la discusión de si eran heavies o hard rockeros... Ninguno de los dos teníamos razón, o los dos, yo creo, al final. A ver, es que lo que a mí eso me da a entender es cómo han cambiado un poco los tiempos. En los 80... todo era heavy metal. Todo, o sea, claro, hasta el glam metal este que llamaban, que para mí no dejaba de ser hard rock. Luego empezó a aparecer ya la denominación hard rock, se empezó a renegar de la etiqueta de heavy metal y aquí nadie hace heavy metal ya. ¿Sabes? O sea, ya vamos a llegar a un punto en el que, porque Iron Maiden tampoco, Judas Priest tampoco, ¿quién hace heavy metal? Hombre, Judas Priest para mí es la cuna. Judas Priest en una entrevista, no recuerdo quién de ellos, comentó que realmente nunca habían hecho heavy metal. Hombre, son una banda de rock. Antonio, si escuchamos los dos primeros y el Turbo, por ejemplo, y Nostradamus, pues esos no tienen nada que ver con el heavy metal. A ver, venían de una escuela diferente y luego pasaron al heavy metal con los 80. Para mí hablar de heavy metal, a mí me aparece la palabra Judas Priest. Bueno, pues el primer disco heavy es el British Steel, podríamos decir. Y todavía tiene mucha reminiscencia rock y blues, incluso. Hombre, claro. Ese disco. Claro, pero el tema está en que si empezamos a quitar, es decir, estos no hacen heavy, estos no hacen heavy, estos no hacen heavy... Te puedo contar también que cuando también dicen que fue Black Sabbath, cuando estaba escuchándolo un radiofónico, y le decían, joder, nosotros hacemos hard rock y tal, antes de salir la palabra heavy metal. Y hubo un locutor que les dijo, vosotros hacéis música muy como metal, muy dura, muy como el metal. Y de ahí eso se ha dicho también, que venía de Black Sabbath. Sí, ahora, pero... no lo sé. A mí Black Sabbath me parece que ha hecho de todo. Pero Stephen Wolf fue el primer grupo que utilizó lo de heavy metal en su himno Born to be Wild, cuando hizo lo de Heavy Metal Thunder. Es que, de todas formas, es una chorrada. Aquí somos un programa de rock, el rock abarca todo. Eso es. Y Pretty Maids, para mí, es una banda en donde prevalece el heavy metal. Back to Back, Future World... A ver, pero eso no significa... Y el melódico. Pero eso no significa que, por ejemplo, el tema que vamos a escuchar es tan melódico que igual llamarlo heavy es demasiado para... Pero para tiene mucho. Muchas de estas, ¿eh? No solo esta. Por eso entran en un festival como el Lion Rock Fest, claro, que es de rock melódico, pero realmente... Sí, es verdad que Pretty Maids tiene muchas... muy heavy metal, incluso hasta algo más. Pero a ver, que el tema está en que tú puedes hacer temas más melódicos y no dejar de ser una banda de corazón de heavy metal. Eso es. Que para mí, en cuanto a imagen, estética y actitud, es lo que desprende. Sí, por supuesto. Es lo que desprende. No estamos hablando de una típica banda de hard rock de los 80, compañeros. Hombre, vestir vestían más como hard rock. Sí, también, bueno, yo qué sé. Porque los sombreritos, los al final... Mira, es una estética, yo qué sí, sé. Sí, sí, sí. Pero que cada uno los catalogue como quiera. No nos gusta ni punto. Vamos eso a escuchar es. Uno de los temas melódicos, este Little Drops of Heaven. ¡Qué temazo, Antonio! Es un auténtico temazo, pero ya digo que también las etiquetas es una chorrada y antiguamente... Todo esto se metía en el heavy metal y luego ahí decíamos... Bueno, acuérdate claro, de las tribus urbanas, pues esto era lo mismo. En fin, o sea, claro, todo, pero ¿habían heavy metal y hard rockeros? No, había heavies y no, era heavy metal y el glam metal o air metal, no, que eran los pijos que decían... Mentira, estaban los heavies y los punk, ya está. Ya, bueno, eso y luego, sí. Y luego llegó el grunge y cosas así. Sí, sí, bueno. Ahí, y los tropeo todo, ¿ves? Esos tienen la culpa. Bueno, pues vamos a seguir dentro de este Café con Fran con más bandas que me habías pedido que igual ya no te acuerdas. Sí, creo. Ya no me igual ya no te acuerdas, ¿no? De que me habías dicho que querías pinchar una banda de culto dentro del hard rock, muy importante, aunque en la sombra, pero muy importante por los músicos que la integran y que estoy seguro que nuestra audiencia seguramente conocerá, que son Back and Blue. Ah, sí, joder, te lo he dicho. Sí, que estrenaban hace un... pues ya era igual... ¿casi un mes o cuánto hace no, que...? No, no, una semana, yo creo. Joder, que te... no, tiene que hacer más ya. ¿Este vídeo que vamos a poner? Dos semanas. Mira. ¿Dos? Aquí lo tengo, hace dos semanas. Joder, ¿qué largo se me han hecho estos días? Pues ya ves, pero vamos, hace dos semanas que se editó este Lifeline, nuevo single. Grupazo, bueno, a mí me gusta, claro, esto es igual todo el mundo no les conoce. A ver, igual no conocen a la banda, pero a James St. James le conocerá a la gente por Warrant. Por supuesto. Y aquí tuvimos a Tommy Taylor, es la banda de Tommy Taylor también, guitarrista de Kiss, aunque ahora no está en la formación, si no me equivoco. Sigue con Kiss, ¿no? Tommy Taylor. Sí, ¿no? Que yo. Bueno, no sé. Bueno, los Kiss siguen. ¿Tampoco? No siguen, ¿eh? Entonces no sé dónde está Tommy Taylor. No siguen. Los Kiss no siguen porque ya lo dejaron. Oficialmente no siguen, ¿no? No, oficialmente no. Además he visto hace poco un documental. Me he perdido. Doy fe de ello. Es que ¿sabes lo que pasa? Que con las despedidas me he perdido. Cualquier día, alguien no se ya, va a perder. Ya no sé si sigue Scorpions, ya no sé si sigue Kiss, porque con esto de las despedidas y de los adioses que luego no son tal. Bueno, ya también has visto que un mito ha dicho también que lo deja. David Coverdale, joder, habría que hacerle un homenaje. No sé si me va a dar. Oye, otro día, tenemos más días. Tranquilo, sí. Deja que lo hagan otros antes. Nosotros más pausados. Sí, pero bueno, también te quieres ir a Aguilar, ¿no? Y quieres que acabemos más o menos a la hora, imagino. Sí. Vale, hoy a la hora hay que acabar, sí. Hay que acabar a la hora. Pues entonces vamos a ir directamente con Back and Blue y ahora pensamos cómo despedimos el programa. Me has pedido este... Sí. Tú no, que sí, que tú decides cómo se despide el programa. No, sí, pero estamos en tu sección, ¿eh? Sí, ya. Me gusta tampoco mandar. Me gusta hacer lo que quiera, sentirme libre, pero luego no me gusta mandar a los demás, que los demás hagan lo mismo también. Y ahí que surja la sintonía, que es lo que pretendo contigo. Que, por cierto, me dijiste que ibas a hacer una pequeña crónica y ya ves al final que te has tirado media hora haciendo la crónica. Bueno, ¿eh? Pero tampoco. Para que veas lo que es la radio, ¿eh? Sí, al final te engancha, sí. Lo que es ponerse a hablar y decir, no, si me sobra tiempo. Pero me gusta hacerlo, mira, solo he apuntado los nombres de los grupos, ¿eh? Lo demás lo he hecho de cabeza. Pues no me gusta apuntar porque al final me sale peor. A ver, yo lo justo también, ¿eh? Tú ves que aquí el guión que tengo es... Tengo una serie de canciones que la gran mayoría se vuelven para casa todos los días porque no me da tiempo a ponerlas y vuelven para el siguiente programa. Y así hago. O sea, simplemente tengo las bandas que quiero ir poniendo. Pero en fin. Y dentro de esas bandas está Back and Blue. Y vamos a poner en este Lifeline, como decimos, pues una banda realmente de culto. Además, no recuerdo a quién acusaron de plagio también esta banda. O sea, tienen una historia realmente para indagar en ellos, ¿eh? Sí. Y es un grupo, digamos, que por nombre no tan conocido. Pero sí, por calidad, ¿eh? Por calidad y porque realmente es importante. A ver, Tommy Taylor estuvo en la formación. Ya decimos que la presencia también del vocalista, que luego pasaría a Warren James St. James, que sigue aquí en la formación, pues es un poco su banda, podríamos decir. Claro. Creo que también es mucho decir. Bueno, que suenan así de bien. Así de bien. Vamos a disfrutarlos. Let her temazo. Tiene buen gusto, ¿eh? Sí, gracias, hay que reconocer que tiene buen gusto, por eso estás en este programa. Muchas gracias. Se agradece. Bueno, pues nos vamos a despedir. Mira, ¿por qué no vamos a hacer un homenaje a Whitesnake o a David Coverdale? Hombre, claro. A ver, es un pequeño homenaje porque solo vamos a pinchar una canción, que es de lo que tenemos tiempo. Ya pincharemos otra otro día. Me reservo yo hasta hacer... Claro, es que te pones a hacer un especial de David Coverdale. A ver, solo de Whitesnake ya requeriría un programa. Si nos centramos en David Coverdale, pues ya sería todavía mucho más tiempo. Creo que ha sabido decir basta. Ha dicho, bueno, porque no, igual hay alguien que no se ha enterado, pero bueno, ha habido una noticia importante y relevante esta semana, y es que de manera inmediata David Coverdale ha anunciado su retirada de la música. Sorprende, ¿eh? Que de repente, y sin que según él haya habido ninguna causa concreta, de repente decida el despedirse. No hacer, por ejemplo, no estirar un poco el chicle, hacer una gira. Yo noté ya que su voz no era la misma, entonces... Bueno, lleva sin ser la misma desde hace mucho por tiempo. Por eso. Y me pasa lo mismo con Bon Jovi, por poner un ejemplo. Lo de Bon Jovi es curioso porque a mí la sensación que me ha dado con él siempre, en los últimos tiempos, digo no siempre, a mí es un vocalista que también me encanta... Y de hecho los primeros 5 discos de Bon Jovi... Exactamente, los primeros 5 es que las clava. Son imprescindibles. Exactamente. Esos discos, si te gusta el hard rock, aquí estamos de acuerdo. Hard rock, rock and roll. Si te gusta el hard rock, el rock melódico, los primeros 5 discos de Bon Jovi, creo que los tienes que tener los 5. Eso es. Pero me da la sensación de que no controla su voz. No, es verdad. Al igual que David Coverdale, me ha dado la sensación de que ha perdido voz. Sí, que le veía ya forzado, la buscaba, no la encuentra. Este sí, es como que se pierde, sí, como que, joder, que no controla su... Sí, es cierto. De todas formas, también te digo que yo he visto a David Coverdale en directo en la gira con Def Leppard que tocaron en Donosti hace unos cuantos años, y a pesar de lo cascao que estaba, a mí me emocionó un montón. Pues cómo no. Verle pues en el estilo The Night, lo que es capaz de hacer, a pesar de tener la voz rota como no tenía que tenerla él, porque él no tenía ese tipo de nunca, voz. Nunca tuvo la voz rota. Pero sin embargo, haciéndolo de esa manera, a mí me emocionó. Claro. Lo cual, pues no sé qué decir, pues que reconozco que no estaba ya en su mejor forma, pero sin embargo, algo tiene... O algo seguía teniendo, algo le quedaba dentro de esa grandiosidad que él tiene como músico, que hizo que a mí se me pusieran los pelos de punta. Por supuesto. Bueno, yo siempre el tema más espectacular me ha parecido estilo The Night, pero no sé si tú quieres poner otro. No, por supuesto. Porque hay gente que reniega mucho de este 1987, que aquí... Voy joder, a... pues... Hay gente que reniega y dice que ya esto no es lo mismo y tal, y se quedan más con la primera época, tal vez más blues, aunque... Pues a mí esta me gusta... No sé. Esta obra, que me parece que es en buena parte también culpa de John Sykes, que formó parte, bueno, ya sabéis que fue un disco lleno de cambios, luego los que grabaron el disco no salieron de gira, sí. Pero la mano de John Sykes como creador y como guitarrista increíble es brutal. Totalmente. En este disco. Que es el principal de Whitesnake, aparte de la voz de... Pero yo creo que es el jefe en la sombra, no sé qué opinas tú. ¿Quién? ¿Que el jefe en la sombra quién? ¿John Sykes dices? ¿Eh? No, el jefe en la sombra no, es el creador en todo por caso. Por eso, o sea... Pero jefe no. Jefe para nada, si le echó de la banda cuando quiso, no sé cómo fue la... Ya, eso sí, pero cuando creaban, yo te estoy hablando cuando hacían los temas y sí, todo. Sí, tú los leías y venía como que era él. Él era el creador de buena parte. Pero de ¿cuántas este veces disco? Ha habido... Mira, me acuerdo ahora que has dicho eso, me acuerdo de Santi Campillo, que fue el creador de M-Clan y lo echaron. No sé sí, qué sí, me vas ser, a contar. Pero no es lo mismo eso que ser el jefe. Precisamente como no eres el jefe... En la sombra, he dicho, pero hasta que te echaron. Sí, pero es que tampoco es ni jefe en la sombra ni le echas en vinagre, o sea... Ya, no, porque le echaron al final. Por Whitesnake han pasado muchas bandas y hay un único jefe en la sombra y en la superficie. Sí. Que ha sido David Coverdale, ¿no? Entiendo yo, y no hay ninguna duda al respecto, aunque ha tenido grandes músicos, entre ellos John Sykes. Eso es otro tema. Pero si fuera el jefe, igual se había apoderado de la banda y no ha sido así. Y es un músico que siempre habrá pasado a la historia como muy brillante, muy querido, muy respetado, pero ni mucho menos con la popularidad de un David Coverdale. Claro, de hecho, De hecho, John Sykes ya falleció, tuvo repercusión, pero fíjate lo que ha sido el anuncio simplemente de que lo deja David Coverdale, lo que ha supuesto. Sí. Porque realmente es un músico que ha tenido esa relevancia que igual John Sykes no ha tenido. No ha tenido. O sea, ha pasado muy anónimo. A pesar de ser muy brillante. Sí. Pero sí. Bueno, pues sin más, vamos a irnos con este estilo The Night, que creo que es uno de los temas por donde David Coverdale lo vemos desatado y en plena forma. Podríamos hacer, ya digo, un especial sobre él, sobre otras cosas, sobre discos antes de Whitesnake, sobre Deep Purple, sobre, bueno, pues todo lo que ha hecho. Ha hecho de todo. De todo. Así que no ha hecho. Y es una de las voces, sino la voz del rock duro a nivel internacional. Fran, pásalo bien esta noche en el Esfera Fest. y el miércoles hablamos. Efectivamente. Si se puede. Eso es. Vale, contamos contigo siempre. Un abrazo, hasta siempre. Hasta otra, Gur. Can't give away, can't give away.